Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Runas Warmis, Wambras Mashikunas del Ecuador y del mundo entero. Tengan todas y todos, queridos amigos, muy buenas tardes, queridos amigos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de nuestra identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumak Ortiz. En el programa de esta tarde, mitad ya de semana, tendremos un encuentro con nuestra Pachamama, Semilla y Fruto. Hoy hablaremos sobre el libro intitulado El Juego del Ajedrez Botánico, escrito sobre biotecnología y agroecología, por Carmelo Ruiz Marrero, editor Tiempo Nuevo, Puerto Rico, del 2015. Con él hablaremos, por supuesto, dialogaremos sobre el contenido del mismo y los aportes importantes que tiene su libro. Bienvenido, mi estimado Carmelo. ¿Cómo estás? Otra semana tener el gusto de contar con tu presencia. Sí, hola Yuma, con placer estar aquí. Saludos a todos los radioescuchas del 940. Así que llegó por fin el día de hablar de tu libro. Lo habíamos postergado. Sí, pero bueno, no hay prisa porque esta labor es para largo. Yo pienso ir en persona a hacer gestiones relacionadas a este libro pronto en República Dominicana, en Puerto Rico, Argentina y en Uruguay. Qué importante, y seguramente te irá muy bien, mi querido Carmelo, es un gran aporte. Más adelante, si nos da el tiempo, tendremos un segmento de participación ciudadana. Analizaremos sobre el diálogo nacional con las organizaciones de base. Iniciaremos con esa historia que no nos fue contada. Hablaremos sobre el hombre medidor del tiempo, un agricultor, hablando justo de este encuentro con la Pachamama y Semilla y Fruto. Luchó mucho por los derechos y la reivindicación del pueblo indígena campesino del Ecuador, del norte de nuestro país, por los derechos a las tierras y al agua. Gran conocedor de esos saberes y esa transmisión y de esa memoria e identidad como le enseñaron sus abuelos y abuelas, heredero del pueblo Quitucara. Él era Lauro Mafla, comunero de Cochasquí. Con él vamos a iniciar el programa en Historia que no nos fue contada. Como siempre, escucharemos muy buena música en su programa Trazos de nuestra identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidos. Y también, por supuesto, le damos la bienvenida al Daniel Castellanos, al Snoopy, que se reintegra de sus dos semanas. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? Dos semanitas. Sí, 15 días, pero bien merecidos. Muy bien, mi querido Daniel Castellanos, que ha estado visitando Cuenca, esa provincia maravillosa de la Azuay. Bueno, iniciamos con el programa. Bienvenidos y bienvenidas. No se olviden de a través de las diferentes redes sociales, Yumak Ortiz en el Facebook, o a través del Facebook, para que se conecten ustedes, de la radio, es Radio Difusores CCE, y usted ahí se puede enlazar. También, si usted tiene un teléfono inteligente, o a su vez también a través de la tablet, para que usted esté en sintonía de la primera radio pública cultural del Ecuador, como es Radio de la Casa de la Cultura. Bienvenidos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El amigo que se fue. Lauro Mafla, campesino viejo de estatura mediana y anguloso rostro tallado por los vientos andinos, comunero de Cochasquí que de niño sirvió con la peonada en las diferentes haciendas del sector, fue creciendo en la lenta lucha de la reivindicación de los pueblos indios. Se formó como un líder entre los suyos,

Hola, mi nombre es Ana Zapata, pertenezco al Centro y Subcentro de Salud de Pichincha y envío un fuerte abrazo a nuestra compañera Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Hola, hola, mi nombre es Carla Delgado, de la Coordinadora de Movimientos Sociales por la Democracia y el Socialismo, y quiero enviar un caluroso abrazo a nuestra compañera Yumac Ortiz, que hace el programa Trazos de Nuestra Identidad. Para ponerle un poco de alegría a esta tarde entre lluviosa, lloviznosa y soleada de Quito, a pesar de que estamos en pleno verano, pero así es el clima, como los hombres quiteños y ecuatorianos, así varían de un momento a otro. Y ese es el encanto que tiene la carita de Dios y nuestro hermoso país situado en la mitad del mundo. Y aprovechar, reiterar la invitación para que cada uno de ustedes con sus familias recorran el Ecuador maravilloso que tenemos, con sus diferentes regiones y sus diferentes pisos climáticos tan cerca, tan al alcance, Amazonía, costa y sierra, ¿verdad? Entonces tenemos todo y también, pues, por supuesto, la península insular, el archipiélago de Galápagos. Justamente el Ministerio de Turismo el día de ayer lanzó Conoce tu país primero, ¿no? Que se fomenta el turismo nacional. Entonces, usted puede encontrar la información, visitemos primero Ecuador, y la información en la página web del Ministerio de Turismo, y también en algunos centros comerciales hay algunas islas donde le ofrecen paquetes en estas diferentes regiones que les describo en nuestro maravilloso y mágico país, que van desde los $25 diarios hasta, bueno, en diferentes de acuerdo al día y a la temporada que usted quiera acudir. Entonces la invitación está lista, ojalá la semana que viene podamos tener a alguien del Ministerio de Turismo para que nos invite, nos conquiste y contagiarles a todos ustedes, queridos oyentes de 940 AM, para que acudan en estas vacaciones veraniegas a recorrer las diferentes regiones del país. Bueno, nos vamos a nuestro primer corte musical y pues nos vamos con las Tres Marías, con la Guayabita Madura. La guayabita madura le dijo a la verde verde. La guayabita madura le dijo a la verde verde. El hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme. El hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme. Solita, ¿qué te parece, solita? ¿Qué te parece, solita? ¿Qué te parece, solita? La guayabita madura. Yo tendré la hierba buena donde el agua no corría. Yo tendré la hierba buena donde el agua no corría. Y allá va mi corazón al que no correspondía. Allá va mi corazón al que no correspondía. Solita, ¿qué te parece, solita? ¿Qué te parece, solita? ¿Qué te parece, solita? La guayabita madura. El primer amor es dulce, el segundo lisonjero. El primer amor es dulce, el segundo lisonjero. El tercer engañador, no hay amor como el primero. El tercer engañador, no hay amor como el primero. Ay, solita, ¿qué te parece, solita? ¿Qué te parece, madura? ¿Qué te parece, solita? ¿Qué te parece, bonita? ¿Qué te parece, solita? La guayabita madura. ¿Qué te parece, bonita? ¿Qué te parece, bonita? La Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Comunícate con nosotros al 2220-966. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Estamos en nuestro segmento Pachamama, Semilla y Fruto. Reiteramos la bienvenida a nuestro compañero de la radio, pero también un periodista, escritor, que realmente ha venido trabajando y está por esta gira latinoamericana, hasta el mes de agosto acá en el Ecuador. Carmelo Ruiz Marrero es autor, periodista, investigativo y educador ambiental puertorriqueño, por supuesto. Tiene una maestría en ecología social en Estados Unidos y ha estudiado biotecnología y bioseguridad en la Universidad de Noruega y agroecología en la Universidad de Antioquia, Colombia. Él ha tenido varios escritos, dirige el blog de bioseguridad, y de alguna manera ha venido aportando. Y su último libro es justamente el que habíamos citado al inicio del programa, que es El Gran Juego de Ajedrez Botánico, escrito sobre biotecnología y agroecología. El Gran Juego del Ajedrez Botánico es una antología de 15 años de escritos del periodista y educador ambiental Carmelo Ruiz Marrero sobre cuatro grandes temáticas de interés global: la problemática agroalimentaria, el reto de la ecología, los ambiciosos designios de las corporaciones transnacionales de biotecnología y los procesos políticos y económicos conocidos como globalización. Mi querido Carmelo, bienvenido, qué gusto. Bueno, como dije al inicio, pues por fin, El Gran Juego del Ajedrez Botánico, podemos hablar del contenido y de estos importantes ejes, cuatro ejes que tú mencionas como hilo conductor para ir entendiendo. Son 15 años de varios escritos que hecho el libro, justamente El Gran Juego del Ajedrez. Eso, a lo largo de 2014 estuve decidiendo cuáles escritos iban a ir, porque yo he escrito de todo, de música, de política, de la cuestión laboral. Y ¿desde qué año tienes escribiendo todos estos artículos que publican y se han publicado en varios medios escritos y sobre todo también en algunas universidades a nivel latinoamericano y en Estados Unidos y en otros países? Yo diría tan temprano como en el 92-93 ya estaba publicando a nivel profesional, y entonces en 93 es que me mudo a Estados Unidos, a Vermont, a producir y animar radio y hacer mi tesis de maestría en ecología social. Y a nivel profesional, ya viviendo de esto, ya en la segunda mitad de los 90, después de hacer tanta labor voluntaria para las organizaciones de izquierda y publicaciones progresistas, pues finalmente se dieron cuenta, como que después de unos cuantos años, oye, le deberíamos dar trabajo. Y así acabé en la redacción del semanario independentista Claridad, donde estuve 7 años escribiendo de todo. Y ahí me dieron carta blanca también para escribir de lo que yo quiera, incluyendo la problemática de los organismos genéticamente modificados, que para esa época la izquierda en Puerto Rico era indiferente al tema, y fui yo que estuve machacando ahí por años y años, polemizando, escribiendo, reportando. Y sobre todo de la realidad puertorriqueña, ¿verdad? Exacto, ¿no? Desde el ángulo. Olvidemos que es una colonia norteamericana, ¿no? Y que de alguna manera eso ha determinado no tener una autonomía dentro de los procesos y también acceder con estos tratados de libre comercio, ¿verdad? Exacto. A que entren empresas como las Monsanto, etcétera, ¿no? Así mismo, es una situación bien particular, porque en Estados Unidos dicen, pues escríbele a tu legislador. Bueno, no tenemos legisladores, no hay representación ni nada. Pues en las próximas elecciones, no votamos en elecciones presidenciales, o sea, Obama es nuestro presidente, pero no votamos por él. Pues vayan a las Naciones Unidas. No tenemos personalidad jurídica, no estamos en las Naciones Unidas ni nada. ni Fondo Monetario Internacional, ni Banco Mundial, ni ninguna agencia de la ONU. Somos nadie dentro y fuera de Estados Unidos, así que es bien particular. Pero Puerto Rico tiene un papel bien desafortunado, poco conocido en la cadena de producción de semillas transgénicas, pero también hay un movimiento agroecologista contestatario que ha surgido en los últimos años y que ya se está haciendo saber su voz. Estamos hablando de un movimiento compuesto de nutricionistas, científicos, académicos, agricultores, agrónomos, estudiantes, artistas, gente de todos los caminos de la vida. Hace 5 años eso no hubiera sido así, porque hace 5 años era yo nada más. Pero finalmente ya como que eso ha cuajado y ya mucha gente se ha unido y están aportando reportajes, investigaciones científicas y de todo. Y ha sido bien dura en este proceso de que tú vayas implementando, que se hable de esos temas, que la gente tome un poco de conciencia y que los movimientos progresistas sociales se empoderen de los temas, que es importante porque es parte de la soberanía y seguridad alimentaria de los pueblos. Exacto, sí. Y el libro también lo hice, esta selección, para aclarar algunos malentendidos sobre mí, sobre mi persona y mi investigación. Porque en Puerto Rico, cuando criticas al sistema agroalimentario, se creen que eres un gurú de la nutrición y del buen comer, y se creen que es un librito de autoayuda y que lo que tengo son consejitos de dieta. Aliméntese del sol, nos encontramos otra vez por ahí con un caminante que nos decía que se alimentaba del sol, por favor. Del sol, exacto, fotosíntesis. Pero andaba vestido, así que ¿cómo iba a hacer fotosíntesis? Pero bueno, no le pregunté, no quería... pero la gente se desconcierta cuando digo, ay, mire, come lo que le dé la gana, porque mucha gente lo que busca es un líder, un macho, un patriarca que le dé órdenes así como desde el monte Sinaí a dar los mandamientos de la nutrición, y yo no hago eso. Para eso ya hay nutricionistas, hay gente dentro del movimiento que ya puede dar esa asesoría, pero yo como todos los progresistas lo que busco es el cambio político. O sea, no vamos a tumbar a las transnacionales cambiando de dieta, porque en primer lugar eso es una falacia, porque eso le echa la culpa al individuo de a pie, al ciudadano común y corriente, de los problemas del mundo. Así es. Y eso es una carga terrible. Y también la tendencia de que se hable de estos temas o que la gente asuma una dieta, ¿verdad? Con nutrición, no orgánico, orgánicos, productos limpios. También hay el riesgo de que se corre que se vuelva muy esnovista, ¿no? Exacto, la cooptación, claro que sí. Claro, y que es un poco al inicio lo que pasó en Puerto Rico. Sí. Yo ahora estoy separado del movimiento, sigo siendo un aliado y todo eso, pero básicamente el planteamiento del libro, en todos estos escritos hay, fíjate, nunca me puse a contar, son como 40 o 40 y tantos escritos cortitos. El libro es fácil de leer, es como una rayuela, puedes empezar al final, a la mitad, al principio, porque son un montón de artículos relativamente cortos donde me enfoco como un láser en cosas bien particulares. Algunos artículos son más sesudos, por ejemplo, hablo del neoliberalismo agrícola, el neoliberalismo, ¿cómo se dice?, la agricultura keynesiana, tiene un énfasis especial sobre Puerto Rico, pero también trato muchas definiciones para la gente que no sabe nada. Uh-huh. ¿Cuál es el rollo con los transgénicos? No entiendo. Pues aquí lo introduzco. ¿Cuáles son los efectos de los agrotóxicos? Aquí, ¿cuáles son las causas del hambre? Que eso siempre hay que indagarlo, porque a veces eso no se cuestiona. El proceso de la Revolución Verde, entre comillas, exacto, ¿no? Y también, importantísimo. Y también es, justamente es un proceso que tú vas contando, de procesos históricos, de siglos, exacto, de políticas imperialistas sustanciales al desarrollo del capitalismo, y de ahí el título del libro, exacto, la llamada, entre comillas, Revolución Verde, la llegada en escena de gigantes corporativos como Monsanto y Syngenta, que es la que yo no había escuchado mucho. Es el homólogo europeo. Los tratados de libre comercio y las polémicas leyes de semillas son lo más reciente del capítulo de esta saga global. Eso sí, sin caer en el discurso panfletario, y que es importante eso, ¿no? Uh-huh. También, sino muy puntual, muy analítico, muy reflexivo, exacto, ¿no? Y sobre todo, uh-huh, llegar, que el libro sea fácil de la lectura para desde adolescentes, jóvenes. Exacto, sí. Porque esto es de interés, por eso somos como monotemáticos aquí en, uh-huh, el programa, queridos oyentes. Porque tenemos que ir concienciando, uh-huh, los procesos de defender soberanías y seguridades alimentarias, no solo en el Ecuador, porque gracias a nuestra Constitución tenemos el derecho a la madre naturaleza, pero sí a nivel regional, a nivel mundial. Porque hay mucha hambre en el mundo que no tiene justificación de serlo. Y llegan estas transnacionales, ¿verdad? Como la Monsanto y la Syngenta, que ahora nos contarás, ¿no? Como salvadores del mundo y que van a dar de comer al mundo entero y a paliar el hambre. Y eso no es real. Hay mucho de trasfondo, como lo hemos manifestado reiteradamente aquí en el programa, mi querido Carmelo. Sí, sí. Así mismo es, y quise dar un trasfondo histórico, porque si no, ¿sabe? Es un movimiento muy joven, en el sentido de que en muchos lugares los militantes no llegan ni a los 30 años de edad, y tiene que haber de todas las generaciones, porque tiene que haber la energía de juventud atemperada con la experiencia de los mayores, y a los menores, pues hay que enseñarles la historia, que los problemas del agro no comenzaron con Monsanto, ni con la globalización, ni los TLC. Ha habido un montón de problemas terribles con la agricultura a lo largo de la humanidad. Gran parte del trabajo agrícola ha sido hecho por esclavos, o también por mujeres que hacen la mayoría del trabajo, no se les remunera. Eso, y todavía es así, pero ya desde hacía siglos los imperios estaban recopilando variedades de semilla, variedades de trigo, por ejemplo. Los jardines botánicos son bonitos, pero esas son herramientas del imperialismo. Esas son las estaciones de acopio de donde llegaban los especímenes de todo el mundo. Por eso las naciones imperialistas tienen los jardines botánicos más impresionantes. O sea, Berlín, Washington DC, Inglaterra, el Jardín Botánico de Londres, Francia, España, Alemania, porque eso fue a lo largo de siglos de semillas recogidas por expediciones científico-militares a lo largo de la historia. Y es ese proceso de acumulación de siglos que hace posible que exista un Monsanto hoy. Ese proceso tiene que haber tomado lugar siglos. Yo hablo en el libro, tengo un montón de cartas de dónde vino el caucho, el banano, la caña de azúcar, y cómo fueron moviéndolas por el planeta como si el planeta fuera un tablero de ajedrez. El café es de Etiopía, pero tú no te puedes imaginar a Brasil o a Cuba sin el café. De Estados Unidos, por ejemplo, que esa es la potencia mundial agrícola, de ahí no viene nada. De lo que viene de Norteamérica, biológicamente, es el arándano y quizás el girasol. Todo lo demás fue importado a un costo tremendo por militares, por diplomáticos y científicos. Por ejemplo, la industria de las carnes de Estados Unidos requirió de pastos de alta calidad que fueron importados de Siberia, de Japón y de África. Y los países que donaron todo este material genético de gratis nunca recibieron ni las gracias. De hecho, si eres de alguna nación antiimperialista y vas a Estados Unidos a pedir muestras de semillas, te dicen que no, que son propiedad del gobierno de Estados Unidos, aunque muchas vinieron originalmente de Ecuador, de México, de Palestina, Suráfrica, Grecia, Rusia. Y muchas sin autorización, fueron extraídas de sus países de origen. Exacto. E incluso luego patentadas en Estados Unidos, y luego salen como medicina, y luego tenemos, que es medio loco porque volvemos a comprarlas, ¿no? Exacto, han intentado hacer eso con la ayahuasca. Exacto. Y no, las farmacéuticas están locas por apropiarse de la ayahuasca y con leyes prohibir que la usemos sin pagarles una regalía. Ese es el último capítulo, el de las patentes, que una vez que el germoplasma viaja en una dirección de la periferia a los países ricos, míralo de este modo, lo que es tuyo es mío y lo que es mío es mío. Esa es la filosofía, y después esto se convierte en ley con los tratados de libre comercio, como el ALCA que pretendieron imponer aquí, y esto le da personalidad jurídica a las corporaciones para demandar gobiernos por cualquier inconveniente. ¿Y qué entra la cosa de la globalización? En el libro pues también tengo un elemento autobiográfico. Algunas partes del libro son en primera persona, de este escritor travieso metiéndose aquí, acá, en Noruega, en Haití. Y no son todas mis aventuritas, yo solamente puse las que fueran en algún modo relevantes. Importantes para la historia y para los nuevos tiempos. También sobre, haces todo un análisis sobre la problemática agroalimentaria y también el reto de la ecología y los ambiciosos designios de las corporaciones que ya estamos hablando. Pero, un poco, ¿cuál es la problemática agroalimentaria? ¿Cómo topas dentro de este el gran juego del ajedrez botánico, mi querido, de tu libro? Bueno, en varios de los artículos aquí puestos hablo de la gran pregunta, ¿por qué hay hambre? La revolución verde, que es como se le llama a la exportación a los países pobres del modelo industrial agrícola de Estados Unidos, no se cuestionaba las causas del hambre, nunca. Y de hecho hubo un historiador que le preguntó a los primeros científicos de la revolución verde: oye, ¿por qué ustedes no introdujeron estudios de tipo sociológico a sus investigaciones? Para que la gente que de pronto nos está escuchando y no tiene mucho conocimiento, ¿de qué se trató la famosa, entre comillas, revolución verde? Sí, de hecho eso lo trato al mismo principio del libro. Yo tomo el inusual paso, después de todo lo que he dicho, ¿verdad? Suena extraño que yo comencé el libro con una biografía de un vicepresidente de Estados Unidos, Wallace, que fue el vicepresidente agricultor, que fue ministro de Agricultura de Estados Unidos en unos años cruciales, era de izquierda, de hecho por poco llega a ser presidente de Estados Unidos, pero después corrió para presidente por el Partido Progresista en 1948 y es uno de los padrotes de la Revolución Verde. Él, básicamente, yo hablo ahí del viaje que él tomó en automóvil a México a reunirse con Ávila Camacho, el nuevo presidente de derecha que tenía entonces México, y en ese viaje en automóvil establece los cimientos de una revolución agrícola mundial que se le conoce como la Revolución Verde. Wallace sabía español, y él iba en su automóvil y paraba en todos lados, entrevistaba a campesinos y tomó nota de todo, todo lo que estaba viendo. Y desde su punto de vista de gringo, él veía esos agricultores tan atrasados. ¡Qué miseria, qué porquería! El ejido y la milpa y la chacra, ¡qué porquería de sistema! Para él eso era una porquería, eso era atraso. Y cuando se reunió con el nuevo presidente, dijo: estos primitivos hay que modernizarlos para que estén como en Estados Unidos. Claro, y primitivos, habían utilizado palabras peores. Sí. Y reforma agraria, ¡qué horror! Lázaro Cárdenas y todo eso, que hacía falta la eficiencia industrial y la escala de Estados Unidos. Y él, a su regreso a asumir la vicepresidencia de Estados Unidos, se reunió con el presidente de la Fundación Rockefeller. Y Rockefeller, era Fosdick, era el presidente entonces de la Fundación, y él le dijo a Wallace: ¿sabes que habíamos pensado en eso? Y ahí se establece un programa piloto en las afueras de México, que hoy se llama el Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo, el CIMIT. Que es y ese centro de investigación agrícola realizó operaciones en el mundo entero y fue el modelo de investigación y desarrollo para la Revolución Verde. Y básicamente era la introducción masiva de maquinaria, pesticidas, tecnificación agrícola, toda una ideología, toda una manera de ver el mundo ahí, patriarcal, centralista, de corte keynesiano, o sea, mucho involucramiento del Estado mediante grandes burocracias como ministerios de agricultura, estaciones experimentales, servicios de extensión, o sea, era un modelo estatista y construido dentro de las histerias de la Guerra Fría, porque era combatir el hambre, pero era combatir el comunismo también. Claro. Pero en medio de todo esto era todo ciencias biológicas, genética, pero no había estudios sociológicos ni humanísticos. Y un historiador le preguntó a uno de estos primeros científicos: oye, pero todo era biología, no hicieron estudios rurales de sociología ni nada. Y no voy a decir el lenguaje que usó el científico, pero básicamente él dijo: a mí no me interesan esas teorías sobre cómo los ricos jota a los pobres. Simplemente no les interesaba indagar las causas, y ese fue su fracaso. ¿Sabes? Para evitar el discurso maniqueísta y panfletario, los científicos que estuvieron detrás de esto de verdad creían que podían poner fin al hambre en sus vidas, estaban obsesionados, orientados por el ideal iluminista de que el occidente con su ciencia iba a resolver todos los problemas del mundo. Eso es lo que creían entonces. Los científicos de ahora no tienen la ignorancia como excusa, porque ya tenemos 60, 70 años de experiencia de que fue un desastre, que producir más alimentos no ayuda a los pobres, porque si los pobres no tienen plata, esa comida se va a quedar ahí y se va a podrir, porque ningún agricultor en el mundo siembra para regalar su cosecha. Él tiene que ganarse un sustento, tiene que sostener a sus hijos, salud, educación, y que es todo muy eso. Duro el trabajo, es un arduo trabajo. Exacto, tiene que ser remunerado. Así es. Pues ahí es que entra la problemática de la reforma agraria, redistribución de la riqueza. Por eso hablo al final del libro sobre mi experiencia con Cuba, que en Cuba sí se hicieron unos adelantos tremendos, incluyendo con la agroecología. Eso se incorporó al modelo agrícola nacional, y Cuba ahora es un faro agroecológico donde han podido De hecho, eso fue una de las razones. De sus medidas y del bloqueo que todavía persiste, ¿no? Ya la otra semana conversaremos, les adelanto, mi querido Carmelo, con disculpa que te interrumpa, con Basilio Gutiérrez, consejero de la Embajada de la República de Cuba en Ecuador, que ya también se viene a despedir, ya culmina, que es nos da muchísima tristeza que ya culmine estos 4 y un poco años más de su misión diplomática, pero que realmente vamos a analizar todo lo que estas negociaciones, estas nuevas, que el 20 de julio se abre embajada. Así es, por primera vez en ¿cuánto? 50 y pico de años, ¿no? Entonces, y también, bueno, ya se acerca también el 25 de julio, ¿no? Es una fecha emblemática para la Revolución Cubana. Vamos a hacer un corte musical, ¿te parece, mi querido Carmelo? Y seguiremos, ¿no? Porque es tan importante tener claro a qué es lo que se denomina la Revolución Verde que tú nos acabas de describir. Y yo creo que fue la acabosis para la humanidad, para el desarrollo productivo, dejaron de producirse y fue la pauta para ir envenenando nuestro medio ambiente y nuestra pachita mama, ¿no? Y justamente, y eso... No que el pueblo norteamericano también ha sufrido las consecuencias de todo este proceso, ¿no? No todos tienen acceso en Estados Unidos a una buena alimentación y adecuada, ¿no? Eso por un lado. Bueno, analizaremos más adelante y nos vamos a escuchar estos grandes músicos clásicos como eran los Pink Floyd. Y nos vamos con la canción intitulada, a ver usted qué es English Speak English. Ah, Flaming. Flaming con usted. Lying on an eiderdown, you'd be, you can't see me, but I can you. Blazing in the foggy view, sitting on a unicorn, no fear, you can't hear me, but I can you. Watching buttercups cup the light, sleeping on the dandelion, too much I won't touch you, but then I might. Swimming through the starlit sky, mi nombre es Kevin Molina, le mando un fuerte abrazo y un saludo a Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Hola con todos, mi nombre es Cristian Iván Quispe, yo pertenezco al Cabildo Juvenil de Toctiuco y le mando un fuerte abrazo a Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Un fuerte abrazo a todos. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Y El gran juego del ajedrez botánico, el libro de Carmelo Ruiz, escrito sobre biotecnología y agroecología. Qué importante, ¿no? De alguna manera, el interés de las temáticas global topa este libro, como hemos venido conversando en la tarde, la problemática agroalimentaria, el reto de la ecología, los ambiciosos designios de las corporaciones transnacionales de biotecnología y los procesos políticos y económicos genéricamente conocidos como globalización. También es importante, además promueve el trasfondo histórico. Este libro pretende además ser una introducción a temas como el debate sobre los transgénicos, los efectos de los agrotóxicos, las causas del hambre y la pobreza rural, y la importancia de la semilla en las identidades culturales y las luchas de la liberación de los pueblos. Qué importante. Estos temas son presentados a la luz desde las nuevas ideas y perspectivas alternativas que vienen de la agroecología, la soberanía alimentaria, la ecología social y la ciencia holística. Qué importante, porque vas mucho más allá. Sí, sí, exacto. Hay que darle un giro positivo, porque también puede ser deprimente. Claro. Fácilmente estos temas, pero hay que analizarlos y sobre todo ponerlos a la mesa para que se haga una que la gente tome acciones adecuadas desde sus trincheras, desde sus hogares, ¿no? Sí, así es. De hecho, de América Latina han surgido varios hilos, ¿sabes?, de pensamiento que han aportado a la filosofía universal. O sea, no todo viene de Grecia y de la civilización romana. Ellos no inventaron el mundo. De América Latina es que sale, por ejemplo, la pedagogía del oprimido, la teología de liberación, la teoría de la dependencia, y ahora los nuevos pensamientos decoloniales, que para mí eso es nuevo, estoy empezando a leerlo. Gente como el teórico colombiano Arturo Escobar y otros más también. ¿A qué se refiere exactamente a hablar de eco? Decolonial, pues básicamente es como tomar el hilo donde lo dejó la teoría de la dependencia. Y para ser bien breve, es bien importante, la teoría de la dependencia la leí mucho tiempo y no fue sino hasta hace poco que finalmente cuajó en mi mente y logré entenderla. La teoría de la dependencia fue desarrollada por intelectuales latinoamericanos, pero es de aplicación mundial. Cuando los países, las antiguas colonias de Europa se fueron independizando con las Naciones Unidas en la posguerra, la pobreza persistía y estos países recién independizados de África, de Asia, del Caribe decían: pero no entendemos, seguimos siendo pobres, ¿qué pasó? Y ahí los intelectuales latinoamericanos, ya Latinoamérica tenía 150 años de experiencia con la independencia, gracias a Bolívar y todos los revolucionarios, y ya tenía mucha experiencia con los mecanismos de dominación neocolonial de potencias como Inglaterra. Pues con esa experiencia histórica pudieron presentar un cúmulo de explicaciones al mundo, que se conocen como la teoría de la dependencia. El gobierno actual de Ecuador jura por la teoría de la dependencia. Si lees el cambio de matriz productiva, es teoría de la dependencia. Y ellos tuvieron como vehículo la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina. Yo diría el más importante de esos intelectuales fue el economista argentino Raúl Prebisch, Celso Furtado también, y fueron desarrollando estas ideas, la necesidad de sustitución de importaciones, negociar la deuda, mejorar los términos de intercambio, industrializar los países, todo eso que ahora es normal, estándar en el vocabulario de la izquierda. Pero estas ideas no asimilaron el reto de la ecología. Y hubo también muchas experiencias desastrosas. Y lo que hace el pensamiento decolonial es tomar el hilo para poner todas esas ideas a la luz, a la altura del siglo XXI, incorporando el reto de la ecología, de la multiculturalidad, y cuestionando la modernidad. Porque en la teoría de la dependencia, la modernidad era la última Coca-Cola del desierto, eso no es cuestionable. Claro. Y eso lleva a un pensamiento paradójicamente colonial, porque todavía estás viendo el colonizador como el modelo a seguir. Y el pensamiento decolonial cuestiona eso. Si la modernidad de verdad ha sido la gran bonanza que ha sido, o sea, los pueblos indígenas ya tuvieron su experiencia con la modernidad, y ustedes pueden contar lo que significó. Estados Unidos, ¿no? En términos de genocidio y todo eso. Pues entonces, en el libro, pues hablo de algunos de estos pensamientos nuevos. La agroecología surge de América Latina, especialmente de las áreas más pobres de Guatemala, donde se desarrolla la ecología campesina, que es un modelo de solidaridad, es tanto social como científico, y bien arraigado en las luchas. ¿No? También en Brasil. Sí. Pero también dentro de estas prácticas es un poco como resistir culturalmente, porque somos nuestros los países latinoamericanos, andinos, somos milenariamente agrícolas. Nuestros Exacto. pueblos, como tantas veces lo hemos dicho acá, se desarrolla en base a la agricultura. Entonces, eso es, también es una defensa de sus prácticas y saberes dentro del proceso de sus grandes aportes que hizo América, Así. Nuestros pueblos originarios, a Occidente. Así mismito. Los modos de producción, las tecnologías, la forma de, justamente, de producción específicamente, las tecnologías, ¿no? Exacto. Sin afectar a la tierra. Sí, y que no es técnica solamente, porque esa es una de las fallas de la agricultura orgánica capitalista, que lo que hacen es establecer escuelas vocacionales donde te transmiten técnicas, pero es también relaciones sociales de tipo revolucionario. Por ejemplo, los sistemas de drenaje, de irrigación de los Andes en Perú, que son una maravilla, pero esos sistemas no sirven si la comunidad no está unida y organizada para limpiar esos canales y sacarles el sedimento y todo eso. Hace falta una cohesión social tremenda, porque es mucho trabajo. Si es el maldito individualismo de hoy día, yo estoy bien, mi vecino, que se vaya. Así no podrías hacer una revolución agrícola. Tiene que haber organización de campesinos. El campesino tiene que ser cosmopolita, tiene que ser innovador. Y de hecho, todavía hay innovación. La innovación no es nada más en Nueva York y en Bruselas. En la milpa y en la chácara sigue habiendo innovación. Es el desarrollo de nuevos modelos de investigación científica participativa, en la cual no es un hombre blanco en una bata blanca que sale del laboratorio a decirle al campesino qué tiene que hacer, sino que tiene que bregar de igual a igual con el campesino, con mutuo respeto. Es como el sistema de alfabetización en Cuba, que el alfabetizado después se compromete a alfabetizar otros. Claro, y de este modo, secuencia. Así, pues así se van regando horizontalmente las innovaciones. La ecología social, que es también... Eso también iba a ver, que ya vivimos un programa específicamente. Exacto. Y que todos tus escritos van relacionados con el contexto de la ecología social. ¿Qué Exacto. es la ecología social? Sí, bueno, la ecología social surge del ingenio de este señor que se llamaba Mary Bookchin, descendiente de judíos progresistas del área de Moldova, que se establecieron en Estados Unidos, y él se dedicó a la política radical en Nueva York, al sindicalismo, al comunismo, después al trotskismo, abrazó el anarquismo, y en eso se empapó de los conceptos de la ecología, y empezó a desarrollar una doctrina que era política y a la vez tecnológica, que era la ecología social. O sea, fue de las primeras personas en Estados Unidos en hablar de reciclaje, de energía solar, la descentralización de la sociedad, y él combinaba eso con el estudio de los clásicos griegos. O sea, la polis. ¿Qué es la polis? Que la sociedad entera fuera del tamaño de una ciudad. No había un estado griego, lo que había eran ciudades-estado. Y él dice que ese es un modelo bueno. Y leyó mucho de la Guerra Civil Española, cuáles fueron los aciertos y desaciertos de los revolucionarios y todo eso. Estableció una crítica bien fuerte al ambientalismo, porque era un ambientalismo en Estados Unidos bien pedante, bien blanco, bien de clase media, y él introdujo muy forzosamente el elemento social y político. Social y político, y el involucramiento de la sociedad, de las gentes, de la población que va generando eso. Sí. Hagamos otro corte musical y el tiempo va pasando, y estamos hablando ya, descubriendo el gran juego del ajedrez botánico del Carmelo Ruiz, este periodista amigo que nos ha acompañado. ¿Desde qué mes estás con nosotros, mi querido Carmelo? Yo ya llegué aquí en enero. ¿Y estás desde marzo en el programa? ¿Desde qué fecha nos... Yo me acuerdo que nos conocimos por primera vez en las pirámides de Cochasquí, que nos presentó en de marzo. Capacilio. Entonces, desde marzo, abril, está con nosotros nuestro querido Carmelo. Qué gusto contar con tus aportaciones. Y nos vamos justamente con la canción, justamente con Pink Floyd. Scarecrow, que en español significa espantapájaro. Black and green scarecrow, as everyone knows, stood with a belt on his hat and swore everywhere he didn't care. He stood in a field where barley grows. His hat head did no thinking, his arms didn't move, except when the wind cut up rotten mice and around on the ground. He stood in a field where barley grows. The black and green scarecrow was sadder than me, but now he's resigned to his fate, besides not unkind, he doesn't mind. He stood in a field where barley Bueno, ya estamos casi terminando. Ah, no. Ya casi estamos terminando, le decía al Dani. Así es, y justamente hemos analizado esta tarde el gran libro, el gran juego de ajedrez botánico de Carmelo Ruiz, ¿no? Tú también haces un análisis sobre el reto de la ecología. Sí. Y también un poco los designios de las corporaciones y también tiene que depender muchísimo de las políticas de Estado. Pero justamente estábamos hablando mientras escuchábamos la música de estos clásicos maravillosos, que fue también formados, creados y que salieron de esa resistencia cultural ante la guerra, ante una serie de injusticias, el racismo, una serie de cosas en Estados Unidos, ¿no? Sí, el rock, por ejemplo, Vietnam, ¿no? El rock, por ejemplo, siempre es un género que ha dependido mucho de los vaivenes políticos y económicos. En los años 60 el rock todavía no se reconocía como un gran negocio y había mucho espacio para la experimentación, para la protesta. O sea, era en medio de la contracultura de los 60 que eso revolucionó la ciencia, las artes, la sociedad. En Estados Unidos el movimiento feminista, el movimiento negro de derechos civiles, el movimiento contra la guerra de Vietnam, contra el servicio militar obligatorio, que de hecho en Puerto Rico todo eso cayó bien, bien fuerte. Y todo eso llevó a una transformación bien positiva de las culturas. Y también era una cosa generacional, era una generación bien numerosa, lo que llaman la generación baby boom, que nacieron en los 40 y 50. O sea que... Pero entonces ocurrió un evento clave en agosto del 69, que fue el Festival de Woodstock. Concierto de rock más grande de todos los tiempos. Eso eran como 500,000 de personas. Hay una película bien buena, salió hace como 1 o 2 años, se llama Taking Woodstock, que explica, o sea, era tan grande la multitud que mucha gente no vio nada, porque la tarima estaba por allá detrás del horizonte. El compañerismo, el sentido social era más importante. Pero ahí fue que los capitalistas dijeron, rock and roll, negocio grande. Billete, dólares. Y ahí fue que empezaron a meter dinero y a cambiar la estructura, la naturaleza de esa música. De hecho, tan ambiciosos eran que querían repetir eso de Woodstock. Y nunca les salió igual de bien. No, ese periodo terminó en el 70 con el festival de Altamont en California, en las afueras de San Francisco, en que murieron varias personas. Vinieron pandilleros de motoras y que ofrece seguridad. Y bueno, hay un documental y todo, eso fue un desastre y ahí acabó eso. Y a lo largo de los 70 la economía para la clase trabajadora empieza a empeorar, a apretarse, y ahí las casas disqueras empiezan a ponerle la soga corta a los músicos y a presionarles a hacer canciones más cortas, más sencillas, menos trascendentes. Más comerciales, pues exactamente, exacto. Que pegue lo comercial. Y los 80 hubo música buena, pero a la vez fue una década nefasta. Si querías música experimental, de hecho, esa música se refugió en los recintos universitarios, porque en Estados Unidos las universidades todas tienen una emisora de radio estudiantil. Fuera de las presiones del comercialismo, ahí siguió viviendo un estilo nuevo de música, que es lo que llamaban college rock, rock universitario, porque nada más en una universidad te iban a prestar atención, y lo que llamaban alternative, música alternativa. como el pop o algo así, ¿verdad? Exacto, lo que sería R.E.M. y después Spin Doctors, Pearl Jam, que todo eso se convirtió en la norma. Rapidísimo, y deberías invitarle a tu programa, mi querido Daniel Castellanos, porque él también es un escritor y un analista de música. Ha hecho muchos estudios sobre las temáticas de la música en el mundo y en Estados Unidos. Entonces, por eso ahora nos está explicando, y que haremos un programa también referente. Así que al Carmelo lo vamos a exprimir antes de que nos vaya en agosto. Sí. Hablar de Pink Floyd y todo eso. Eso, así es. Y aparte, grupos de resistencia, sociedad, esta contracultura, pero sobre todo protesta, ¿no? Ante el sistema, ¿no? Y ante toda la estupidez del imperio. Bueno, y terminando ya rapidísimo, ya me tengo que cortar, ir un poco a dónde es el reto de la ecología, mi querido, y de los pueblos y sobre todo las políticas de los estados como tal. Sí, pues mira, lo importante en la ecología es entender que está enrevesada con la política, con relaciones de poder. Es que viene un campo relativamente nuevo que se llama ecología política, que reconoce que hay fuertes, que hay débiles, que hay poderosos y hay pobres, y la cuestión ambiental les afecta distinto. Y eso es lo que hay que tener en mente siempre, que sí existe algo llamado imperialismo, que sí hay divisiones de clase, que eso es sustancial al problema ambiental. Y básicamente la historia va a juzgar a los ecologistas en cuanto a si se abanderaron con los pobres o no. Eso es lo más importante. Y sobre todo que también, bueno, eso nos da como pauta a que defendamos nuestros territorios, nuestra tierrita, nuestra soberanía, nuestra seguridad alimentaria, y digamos no a los transgénicos, no a estas grandes transnacionales como Monsanto y la Syngenta, que ya la va a comprar Monsanto, me decías, ¿verdad? No, Monsanto quiere comprar a Syngenta, no sabemos si se dará. Pero si se dará, eso sería... ¡Qué peligro! Tendrían una como bomba atómica. 40% de negocio de la semilla del mundo. Así entre es. Esas dos. Perfecto, nos vemos el día de mañana. Se ha ido una tarde muy amena recorriendo este libro, El Gran Juego del Ajedrez Botánico, de Carmelo Ruiz, que muy pronto ojalá lo podamos tener al acceso o vía internet también. Bueno, mañana nos vemos, y mañana lo vamos a dedicar el programa a recordar la obra, el pensamiento de este arqueólogo ecuatoriano, Lenin Ortiz, que justamente el día de mañana cumple 6 años de su fallecimiento, pero un gran legado que dejó, sobre todo en la puesta en valor social de ese patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Y también nos vemos mañana, Calla Cama. Buena tarde. Chao, chao. Gracias, Dani.